Una familia construye recuerdos. Los mayores recuerdos se construyen en casa. Si un niño crece en un ambiente donde se practica la aprobación, aprenderá a aceptarse a sí mismo. Esto es clave. Si un niño crece donde se practica el aceptarnos, el aprobarnos, el afirmarnos, crecerá sabiéndose él aceptado, valorado y amado. Estos son parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la conferencia, La Poderosa Influencia de los Padres, en la cual nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, nos da consejos prácticos y útiles para lograr ser mejores cada día y dejar una huella de amor en el corazón de nuestros hijos. Recuerde que como padres de familia tenemos la gran oportunidad de influir positivamente en la vida de cada uno de ellos. Escuchemos. Mi hijo a los 12 años dijo, papi, la amo. Mi amor, no se dice amor, estás enamorado. No me entendés. La amo, papi. Claro, está enamorado. Mi vida se llama enamoramiento, es una emoción que sube y baja. No, papi, no me entendés. Es para toda la vida. Exactamente es lo que te estoy diciendo, mi amor. Es una emoción que sube y baja. Hoy la sentís, mañana no la sentís. No, estaba en un estado de estrechez mental. No piensa, solo siente. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién le enseña a distinguir que eso se llama enamoramiento? ¿Y cómo le ayudo a manejar esa emoción tan fuerte que tiene? Nosotros tenemos que hacerlo. ¿De quién estás enamorado? Se llama Raquel. ¿Ay, de veras? Invítala que venga. Conozcámosla. ¿Y saben los papás de Raquel que vos la amás? Sí, dice. Ella ya les dijo a los papás. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Bueno, que nos decimos que nos gustamos. ¿Y qué más? Bueno, eso. ¿Y sabes qué significa? Que hay que cumplir las reglas del colegio, ¿verdad? Sí, yo sé. Muy bien. Él está pidiendo permiso. ¿Puedo estar enamorado? Usted tiene dos opciones. A los 12 años, usted le prohíbe amar o le enseña a amar. ¿Qué elige? Un papá dijo, yo lo resolví fácil, se lo prohibí, les dije que esta casa hasta los 18. Ah, ¿lo resolvió? ¿Quiere oír honestamente lo que ocurre? Le dije a este papá, ¿qué? Que lo va a vivir en oculto y usted no se da cuenta. Ah, perdón, disculpen, ¿a qué edad se enamoró usted? ¿Aló? ¿A qué edad se enamoró? ¿A los qué? No. De verdad, a los 16. Usted es la única. El resto a los 10. Pregúnteles. ¿Usted a qué edad se enamoró? No se acuerda, tenía 9 entonces. ¿Quién le enseña eso? Usted le enseña. Y le dije, el amor cuesta. ¿Sí? Ok, yo te voy a ayudar a comprar el primer regalo, pero el segundo regalo lo compra usted, porque el amor tiene un precio. El segundo mes, él escribió otra tarjeta y él compró su regalo, le costó 9,000 colones. Carísimo. Pero comenzó a vivir la otra cara del amor. Papi, ¿por qué ella no me dio regalo y no abrió la tarjeta? Es la otra cara del amor. ¡Pum! Casi le digo, ¿recuerda lo que le dije? Y en su chat decía, somos muy jóvenes para... ¡Ah! Pero papi... Sí, mi amor. El amor no se impone, no se manipula y no se suplica. El amor se inspira y crece a partir de la libertad. Es voluntario. Pero no, la amo. Ahí viene la otra cara del amor. Se llora. El otro día me hicieron una pregunta tan sencilla. ¿Por qué el amor duele? Ay, me tomó como media hora contestar eso. Ese día fue hermoso verlo llorar en su cuarto y dijo una vez más, puedo dormir con ustedes. Oiga, está enamorado pero todavía duerme con los tatas. Qué lindo, qué rico es abrazarlo. Perdón, aprovéchelo. Porque serán las últimas veces que querrá dormir con usted. Al final del día, y echó todo en una bolsita y dice: tome, mami. Y al tercer día abrió la puerta y dijo: como dice mi mamá, la vida continúa. ¿Se da cuenta? Así como sube, baja. ¿Quién se lo enseña sino usted? Pero sigamos. La diferencia que veo entre jóvenes que tienen éxito y jóvenes que no lo tienen, lea conmigo el final. Esa es la diferencia. Ese es el poder que tiene un padre y una madre en la vida de un niño o de una niña. ¿Usted quiere conocer al padre? Muéstreme al hijo. Si usted me enseña a sus hijos, le mostraré a sus padres cómo es su padre. Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo nos mostrarás al Padre? ¿Qué dijo Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fascinante la revelación que hay ahí. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Nosotros tenemos que aprender a darnos esta oportunidad. La relación que un padre tiene con su hija crea el marco para todas las futuras relaciones románticas. Si el padre de una mujer joven es un alcohólico y un vago, ella se pasará toda la vida tratando de encontrar a un hombre que pueda satisfacer las necesidades que el papá nunca reconoció que ella tenía en su corazón. Pero si el padre es cariñoso y la apoya, ella buscará a alguien que la quiera y que sea como él. Marcela estaba en un seminario de sexualidad un día y les dice la pregunta: ustedes tienen que definir el perfil de la persona con la cual le gustaría casarse. Y Marcela levanta la mano, unos 22 años, dice: yo lo tengo claro. Dice: a mí me gustaría que se parezca a mi papá. Le digo: ¿por qué? Dice: porque a mí me agrada la forma en que papá trata a mi mamá, a mi hermana y a mí. Si el padre piensa que ella es hermosa y femenina, estará inclinada a verse a sí misma de esa manera. Las palabras de un padre definen el amor que la hija tiene. Este padre decidió sacar a su hija una vez al mes a cenar. Dijo él: la traté como un caballero trata a una dama. Me vestía elegante, le abría la puerta, corría la silla. La trataba intencionalmente como un caballero trata a una dama. Y lo hice de esta manera para que mi hija al crecer supiera distinguir a un patán de un caballero. Pero si el padre la rechaza como poco atractiva y poco inteligente, probablemente ella llegará a la edad adulta teniendo problemas de autoestima y tendrá tendencia a relacionarse, a tener relaciones de codependencia. La relación que una mujer tiene con su futuro esposo es influida significativamente por la manera en que ella percibió la autoridad del padre. Si el padre era arrogante y caprichoso, ella puede tener una inclinación a provocar luchas por el poder con su esposo a lo largo de su vida matrimonial. Pero si el padre mezcló el amor, el respeto y la disciplina de una forma que comunicó fortaleza, ella puede sentirse más cómoda en un matrimonio de concesiones mutuas en el cual las riendas del liderazgo no son disputadas. Ese es el poder que tiene un padre en la vida de una hija. La influencia es baja cuando solo se fundamenta en la posición y no hay relación. Yo me sorprendía muchas veces que cuando mi papá me llamaba y me dejaba mensajes, decían así más o menos en el teléfono: negro, te habla tu papá, ¿cómo estás? Y yo le decía a Helen: qué vacilón, ¿por qué mi papá me dice te habla tu papá si con solo oír la voz yo sé que él es mi papá? Hasta que un día de estos comencé a distinguir que cuando mis hijos me escriben, me dicen: tu hijo Esteban, tu hijo Daniel, qué rico que se siente. ¿Y sabe cómo termino yo diciéndole a mis hijos cuando les dejo mensajes? ¿Te habla? Tu papá. No hay nada que se sienta más rico que poderlo decir y verbalizar. Tiene una conexión. Te amo, pa. Terminan los emails de mis hijos. Ya tienen 23 y tienen 20. Te amo, pa. Nunca deje de decirlo. Se va a meter en el corazón y aprenderán a decirlo de la misma manera. La integridad es la adhesión a principios éticos y morales, carácter moral sólido con honestidad. Escuche lo que le dije a este padre hoy: tus hijos seguirán tus pasos. Esto es increíble. Si usted quiere ver cómo serán sus hijos al crecer, mírese en el espejo. Esto nos pone en el nivel de integridad. Ese es el nivel de influencia. Si usted tiene una doble vida, ellos aprenderán a tener una doble vida. Integridad provee credibilidad. La integridad genera un buen nombre. La integridad inspira confianza. Nos hace vivir tranquilos y libres. Viva con integridad y tendrá influencia. Vea la carta de un hijo al crecer. Es la carta de un joven. Pa, es impresionante la sabiduría que Dios te ha dado. En verdad, esto que haces y dices es de Dios. Solo el hecho de que Él te use para una charla, conferencia, programa de radio, ayudar a las familias y ser un excelente papá, es algo que a mí me reitera que haces algo respaldado por Dios. Nunca dejes ese corazón enamorado y apasionado por Dios. La manera en que tratas a tu familia, no la cambies, es perfecta. Si alguna vez te he fallado o decepcionado, te pido perdón. El hecho de que bendigas a tu hijo constantemente es un hermoso legado que vas a dejar para las generaciones que vienen, ya que será algo que continuaré haciendo con mis amigos y con mi familia. Nunca, por nada del mundo, se te ocurra meter la pata con algo que vaya a destruir la integridad de tu familia. Ya no es mi integridad. Esa es la influencia que usted tiene sobre sus hijos. Sus hijos se levantan sobre sus pisadas. Pídele a Dios porque constantemente te libre de la tentación. Ese es el clamor de un hijo, de sus hijos y de mis hijos. Papá, ¿usted me abre puertas o me cierra puertas? Papi, te amo. Amo a mi papá terrenal. Lo amo más allá de que sea Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Lo amo porque Dios lo puso en mi vida. Lo amo porque es un papá excelente y quiero llegar a ser un día como él. Vos sos parte de la esperanza que tiene este país y este mundo. Lo bueno de esto es que te exige a ser íntegro cada vez más. Te ama tu hijo Esteban. ¡Qué palabras! Estas son palabras de un hijo y de una hija para usted. Por favor, entiéndelo. Tus decisiones representan la integridad de tu familia. ¿Me abres o me cierras puertas? Dios mío, por eso desarrolle estas cualidades y vívalas. Tengo un carácter fundamentado en la verdad. La persona influyente nutre a los demás. Llega a parecerse a usted. Tiene gestos como usted. Pone las manos así como usted. Igualito, igualito. Pero eso es lo menos. Llega a parecerse en su forma de ser, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Ese es el nivel de influencia que nosotros tenemos. La familia lo necesita más que nadie. Ser de apoyo, de influencia y de inspiración para nuestros hijos nos ayuda a tener una mejor relación con ellos. Por eso, fomente la confianza y ayúdeles a saber distinguir entre lo bueno y lo incorrecto y a tomar decisiones inteligentes. Esto le va a ayudar en toda su vida. Acá en Enfoque a la Familia también le queremos apoyar en este y otros temas. Por eso le recomendamos el libro ¿Cómo las personas exitosas dirigen?, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. Este no se genera por un título. De hecho, ser nombrado para un puesto corresponde al nivel más bajo de los 5 niveles que cada líder eficaz logra. Para ser más que un jefe a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en la gente. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de esta conferencia. Si usted necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.